Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 108, grabado el martes 10 de abril del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de anime. En este episodio especial, señoras y señores, tenemos acá en el estudio a de SB Medios a Tico Man. Con Mangua. También tenemos por acá a Brito Man. Buenas. Tenemos a nuestro experto en anime, Rick Escamilla. Konnichiwa, bacara. Y también tenemos a Iolios en el estudio A. ¿Y eso cómo se come? Con un palillo. O sea, que yo tengo que pedir tenedor. Por favor. Sí. Y en este episodio muy especial tenemos como oyente al sensei a través de nuestra tecnología. Cuando va a llevar los exámenes al final del episodio. Sí. ¿Sensei? Solo está escuchando. Le ha puesto mute ahí al micrófono porque nos está. Y ahora que quería hablar un ver. Sí, sí. Le puso pausa al micrófono. Le puso pausa al micrófono porque estaba dando un feedback al coche. Se va a ahogar. Y, señoras, o sea, y señores, se sentó en el micrófono para no emitir sonido. ¿Qué acaba de pasar a Abril 8? Señoras y señores, en este episodio we are turning Japanese porque vamos a hablar acerca de música. De música. Vamos a hablar acerca de cómics. De cómics de anime. Animes japoneses. De Machu Picchu. La grande habla. Y eso espero. Ah, no, no es Japanese. No. Bueno, vamos a empezar rápidamente para poder hablar bastante de anime con unos emails que hemos recibido, los cuales les daremos lectura en este momento. ¿Cuándo? Sí. En este momento. Exactamente. ¿Cuál momento? Este. ¿El que ya pasó? No, este. Señoras y señores, el primer email que tenemos por acá de nuestro amigo Guillermo Rodríguez nos dice: el mail de esta semana. ¿Qué onda, geekos? Les mando el mail de esta semana con la página de Toque de Queda, pero ahora la del canal de anime. Este fin de semana habrá una convención aquí en Tampico y estará más enfocada al cosplay. Si puedo, les consigo fotos. Ah, se me olvidaba que viene el que hace la voz de Vegeta de Dragon Ball Z. Por el momento es todo. ¡Maldito Kakaroto! ¡Esa bandija! Estamos en contacto. Iba saliendo un chiquitillo que hasta con muletas anda. Tiny Team, decimos. Por el momento es todo. Estamos en contacto con más información de por acá. Guillermo Rodríguez y Yanesh. Así que muy bien. Esas fotos. Yes. De jamones. Sí, no. Guillermo nos mandó otro email acá donde dice Expo Comic Tampico. ¿Qué pasó, geekos? Nuevamente Guillermo Rodríguez desde Tampico. Les mando la página donde hablan de las Expo Comics Tampico y la página oficial, donde por suerte el organizador es amigo mío, así como dos más que tienen sus negocios de action figures y cómics. Más adelante les envío un link de fotos de su negocio. Así que gracias a Guillermo, y todos los links de hoy no los voy a poner a propósito en el blog. No, y por cierto, el link que puso de la foto de la tienda. ¿Ah? Puta, una tienda así quisiera yo en este país, papá. Pongámosla, No, porque estaría en mi casa toda la cosa. Vos decís así todas las figuras de Star Wars divididas por escenas. De Mos Eisley, de... Todo. De Hulk, de todo, así tenían. Sí. Otro email de Guillermo Rodríguez es un link a Cinemanía, donde hablan acerca de Spider-Man 3. Vamos a poner el link también en el blog. Juan Alcaraz. Pero de veras. Sí. Juan Alcaraz nos pone: hola, comiquicos, un saludo desde las tierras llaneras de Guadalajara. Espero que estos días de Semana Santa les hayan servido de descanso para que así nos sigan brindando nuestra ración semanal de sano entretenimiento. No me quedó tiempo de dormir de Semana Santa. No. Pasando al grueso del correo, me tomo la molestia de preguntarles si saben cómo va el proyecto de la filmación de la película de Battle Angel Alita. Ah, qué bien proyecto. Sí, ahorita han tenido un pequeño problema, pero ahí está. Ahí vamos. Ahí va dentro de ahí se les murió la actriz principal y andan. La robotilla. Y es que es anime. Ups. Es que nos cuesta armar la robot. Sí. A los dibujantes les dio túnel carpal. No, realmente no sabemos eso. No. Dice aquí, pues por acá ya se comienza a correr el rumor de que va a empezar un casting femenil para la intérprete del papel de Gali. ¿Ustedes a quién propondrían? El galillo que tiene la bichita. El galillo. ¿A quién propondrían? una chinita. Una japonesa. Tiene que ser una niña. Tiene que ser una bichita, pero ruda. En apariencia como de 12 años. A la niña que sale en The Gorillaz. Del grupo ese. No, pero ese es otro dibujo. Para eso igual Lisa Simpson. Sí, también. No, no, pero que Lisa es muy buena onda. La bichita de los gorilas es cosa así. La hermana de la Lisa. Le quitan el Pepe. La niñera que sale en Los Padrinos Mágicos. Esa mona es mala. Tiene que ser live action, hombre. ¡A la puta! De carne y hueso. Dibujada, ya está dibujada ahí. Ok, seguimos. ¿A la Dakota Fanning? De cualquier manera, ahí se les envió un link con el video de CG de Motorball. Este video se incluyó en el volumen 6 del manga en su impresión de aniversario. Es un video en YouTube, lo vamos a poner ahí para que lo puedan ver, amigos. Otro rumorcillo que corre también ya por la internet es que ya comenzó la producción de la película de Tetsuan Otomo. ¿Sabes a quién le quedaría bien? O que quizás todavía está a la que salió de Shadowcat. Ah, sí. Hey, tal vez está un poco pasada. Ajá, un poco pasada, pero vestida de negro las hace el papel. Sí. Uh-huh. Para que se vea más joven que la están de colegial. Sí. Yo les ayudo. Lolita Style. No me gusta, pero me muestro otra vez. Bueno, dice por acá que el otro rumor por internet es que va a empezar en producción, que ya comenzó en producción la película de Tetsuan Atomu, o en cristiano Astro Boy. Y la dirección, al parecer, va a correr a cargo de Gennady Tartakovsky. Ah, así yo dije que la dirección iba a ser astroboy.com. ¿Pero qué es, la animada? O... Así es, dice, sí es la... Sí, le suena a Dexter's Lab, Clone Wars, Samurai Jack, están en lo correcto. ¿Pero iba a ser animada o live? Por eso, si es animada... Esperamos que pronto se defina la técnica que planean utilizar para la movie, pues al parecer los estudios Imagi, los que realizaron el CG para la movie de Kaguamas Termonucleares Samuráis Adultas, o TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles, ¿verdad? Kaguamas. Y al final, ¿qué tal terminó siendo esa animación? Porque en la extra a mí no me convencía. Por favor, no lo he visto también. Van a ser los encargados del arte conceptual y de animación de la movie de Astro Boy, de la película de los Gatchaman, el libro de Gatchaman. ¡Ay! Y retroactivamente, a la puta, no es que no le baje el volumen, retroactivamente. ¿A quién? ¿Por qué? Por la traducción de las Teenage Mutant Ninja Turtles. ¿Qué dijo? ¿Qué? Las caguamas termonucleares samurai adultas. Sí, porque sería samurai semi adultas. ¿Y por qué samurai? Es un ninja. Sí. Ya no. Ninja semi adulto. Pero... Sí. Bueno. Adolescentes. Sigamos. Muy bien. Pueden ver las primeras imágenes conceptuales de Astro Boy y Gatchaman en la página oficial de Imagi. Y aquí nos mandó el enlace, lo vamos a poner en el blog. Si me dan la gana, porque a veces está. Bueno, porque soy malo, muy malo. Yo diría muy Aragán. Malo suena más chido. Pero Aragán suena más verídico. Bueno, al final de cuentas, rumores y rumores, lo único verdadero es que podemos seguir disfrutando de su show semana a semana. Eso sí, no es ningún rumor. Sin más por el momento, se despide su amigo Juan Alcaraz, acá Tetsuo X. No sin Tetsuo. Antes decirles ¡salud! ¡Salud! Así es. Ella se terminó. Postdata, el uso de cierta palabra que refiere a un superhéroe de rojo y dorado no me perturba. Bueno, siendo específico, mientras no tenga el iPod a todo volumen... Fuera de eso, Shazam. ¿Ya viene la película? Tú lo pediste, amigo. Deja de volarte, Julio. Sí, Julio. No, mamá. Oh, uy. Mamá. Súbite el zipper, Julio. Súbite. Estoy en el japonés. Muy bien. El siguiente email que tenemos por acá, de nuevo, extremadamente largo. Pero hoy sí lo vamos a hacer, huevos, sí lo vamos a leer. ¿Ah? Nuestro amigo Strider Spinal. Es que habló acerca de anime. Yo sí soy cocinero. Comiquicos, nuevamente les escribo un kilométrico medio propio de mis desvarios mentales para dar mi opinión del tema actual. Desvaríos mentales, perdón. Ya que van a hablar del anime, supongo que harán reseña de las series que han visto recientemente, así que quisiera aportar con algunas cosillas. Juro que seré breve para que me puedan leer el mail en el show. En estos últimos meses me he unido al fervor del fan sub internacional y he apreciado los pocos, muy pocos capítulos de Naruto Shippuden. La serie me tiene con una opinión dividida, pues además de la periodicidad de su transmisión en Japón es sumamente entrecortada, lo cual hace un poco difícil dar el seguimiento integral a la trama. La serie a su vez maneja un montaje narrativo muy extraño de los tiempos de Konoha y la aldea de arena. Konoha, ¿eh? Creo que no es muda la hecha, ¿eh? No. Okay. Creo que la están haciendo un tanto tediosa, solo un poquito, pero es perceptible según yo. Bueno, ahí yo creo que es porque quieren evitar el alcanzar muy rápido al manga. No creo que le alcancen ni que le pusieran todos los que alcanzaron días. Antes tuvieron un puño de spoilers. Antes empezaron fillers. Cuando estaban qué en el como en el 90, capítulo 90 de manga. Hoy van por el 200 y pico. Es que también los todo un montón de fillers. Entonces, ya que fueron dos que años de evitar, fillers. Sí, lo quieren evitar. Yo creo que están. Y acuérdate que les hace falta también. En cualquier momento podrían pasar a la historia de Kakashi. Esa la tienen en reserva, creo. O tal vez nunca la pasen, no sé. Bueno, dice que más sin embargo la animación, diseños y la música es buenísima y uno de los que se echó a perder una gran cantidad de historias por leer los mangas de la misma manera, pues te mantiene atento con la esperanza de decir, no, cabrón, la serie se va a poner buenísima, que el Sasuke, el Saori y el otro cabrón. Luego aparte, como algo bien curioso, he estado viendo la anomalía del universo llamado Damashita. Powerpuff Girls Mamashita. Z. Yo un capítulo de una mierda. Dos episodios. Las chicas superpoderosas Z. Lo extraño de esta serie es que es sumamente aniñada. Sí, yo me la esperaba más en Tai. Sí. Ay, mira, eso es interesante, cariño. Bueno, imagínate unas Powerpuff Girls así. Medio chocona. Con decimos. Bastante fan art. Fan service. No te das tu fetiche. Sí, no, pero sí. Más adultita, pa. Sí, menos mal. Lolita infanticida. Sí, está asalto con. Demasiado. Bueno, lo extraño es súper niñada. Dice: la versión americana utiliza, si están de acuerdo conmigo, un humor sutil, lento y minimalista. Y este remake japonés hace una especie de parodia y amalgama entre ver Dora la exploradora y Sailor Moon. Para otra comparación, las condenadas muchachitas utilizan una suerte de armas de juguete que cumple con su papel de acción no violenta, evitando los contactos directos tan comunes en la versión original, o sea, los pijasellos. El diseño es muy integral y la música intro ending están bastante pegajosas, pero es extraño que la versión original de las chicas es de por sí una parodia de una gran cantidad de estereotipos japoneses: monstruos gigantes, niñas poderosas con enormes ojos, la destrucción constante de la ciudad, líneas de movimiento, la animación sencilla fundada casi totalmente en paneos y sutiles desplazamientos, y ahora los japoneses parodian eso a la vez. Bueno, esa es mi opinión. No, pero es cierto. Sí. Dice por acá, también he estado viendo Eureka 7. Bueno. Pero ustedes ya hablaron de ella. En el 16. Pues bueno, geekos, muchísimas gracias por el show. Está bien divertido. Hagan un Guilty Pleasures parte 2. Y salud. Bueno, por data, ponen acá. La semana pasada les comentaba que iba a ser por acá en México el Día del Taco. Como un evento del monopolio multimediático Televisa, como dato curioso, la artista contemporánea Maris Bustamante posee desde los años 80. A manera de obra de arte conceptual, la patente del taco. Todo guiso envuelto en una tortilla de maíz, taco, está bajo su control de copyright. Pero ella no lo ha explotado para nada. Ya se lo deberían quitar. Qué bárbaro. No. ¿Cómo es posible que desde los 80 ella tiene una patente sobre el taco? Si los tacos existen desde antes. Los hondureños patentaron la pupusa. You gotta be kidding me. Ah, no, no, no. Bueno, otra cosa, no sé a qué se refiere el término charamusca allá por El Salvador. Acá en México, más exactamente en San Luis Potosí, la charamusca es un dulce de piloncillo y canela adornado con nueces, orgullosamente potosino. Pues no, aquí la charamusca es básicamente una bolsa de plástico rellena de un fresco de color, pero congelado. Fresco de barranco. Congelado, pero congelado, sí. Exactamente. Y orgullosamente ponzoñoso. Y normalmente amarras la bolsa con una pajilla. de plástico, ¿no? Dijeron que está congelado el líquido. Sí, está congelado. Sí, sí. Entonces, esa es una charla. Le tenés que arrancar una puntita, va, para chuparla. Pero con los dientes. ¿La chupás con los dientes? Está paloma eso. No, el arrancar la puntita. Ah, muy bien. Nuestro amigo Saga. Yo voy a decir lo extraño. Van a decir, hey, cuando vemos El Salvador vamos a comer solo al McDonald's. Y eso que no les hemos explicado el bolis, ¿verdad? Que no te lo arrimen. Un tubo colorado, largo y congelado. Que también le arrancan la puntita para chuparlo. Pero ahí no es la puntita, es la punta. Bueno, Alberto Ortiz Galicia nos pone acá, ¿qué ondas, geekos? ¿Cómo están? Espero que estas vacaciones de Semana Santa que acaban de pasar hayan podido descansar y encontrar paz. Bueno, pasando a otros asuntos. No. Paz, paz, paz. No, tampoco, lástima. Que, no hubo nadie incapaz. No, ese fue la encaje, paz, paz, paz. Una descarga de frustración. Bueno, bueno, pasando a otros asuntos, les comento que para este mes Editorial Televisa empezará a sacar a la venta el maxi evento de Marvel Civil War. Aunque después de oír todo lo que ustedes... Le contamos spoiler. Sí, después de oír todo lo que ustedes comentaron, no sé si empezar a comprarlo. De hecho, ya anunciaron también Fallen Song, pero después de leer desde la repisa tan alta del beat... Coffin, pues no sé qué opinan ustedes. Y como también en el blog pusieron que adivináramos de qué anime van a hablar, pues aquí les dejo mi lista. Quien quita y es uno de esos. Pero no puso todos los animes jamás publicados. No, puso casi, le faltaron como dos. Witchblade, Afro Samura, Helsing, Inuyasha, Saikano, Tenjo Tenge, Shaman King, Tsubasa Reservoir Chronicle, Shin Cutie Honey, One Piece, Peacemaker Kurogane, Love Hina. Ya pasó. Ya están cubiertos, padre. Sí, Excel Saga. ¿O acaso será Crayon Shin-chan? Bueno, espero. Shin-chan. No le dio a ninguno. No, le pego. No le pegaste. Ey, pero ya adivinaron ahí en el foro. Ah, ya estaba ahí. Sí, ya está. En el blog. Bueno, espero atinarle por ahora. Es todo. Cuídense mucho. Saludos a todos por allá y nos vemos pronto en una galaxia más cercana. Salud, Alberto Ortiz. Espero que no se enojen, pero tengo que decirlo. No pude resistir la tentación, así que ya saben. Digan Black Adam. Amigos, gracias por todos sus mensajes al email. Y no sé si había algo en el blog que querías comentar, Tico, porque te vi riéndote bastante cuando lo estabas leyendo. Sí, es que el blog solo no fui muy específico a la hora de escribir de qué animes íbamos a hablar. Uh-huh. Y entonces la Mara está así, ay, que hablen de Death Note, hablen de Bleach. Así hubo como la voz del pueblo estuvo pidiendo que habláramos de eso. Pero como nosotros no vale ver. Ah, pues sí. Somos dictadores. Entonces, ya después. ¿Qué? Así que, como en ciertos países de por allá. Como todo buen diputado, me vale verga la voz del pueblo. La onda es que. Los conceptos partidos en este programa son responsabilidad de Omar. Que él es el dueño. Sí. Pues sí, les puse que fuera que adivinaran, a ver quién adivinaba y se les iba a dar muchas felicidades. Las gracias. Muchas gracias. Y Headbest fue el que logró adivinar uno de los animes que vamos a hablar, va a ser Elfen Lied. Bárbaro, que le vamos a dar un premio. Excelente. Ahí nos manda un correo con la dirección ahí. Nos mandas algo. Un correo con tu para dirección. Que te lo compremos y... Un cheque de unos $50 y te mandamos una canción gratis en iTunes. single of the week. Estaba pensando regalarle una ida al cine a la película de su elección. Ahí solo que fuera cualquier taquilla, diera $3 y lo dejaban entrar. Sí. Solo que pague los impuestos. Cabal, ese es como el shipping and handling. Cabal. O sea, sin costo adicional más que el shipping and handling, puede entrar cualquiera. Bueno, ciudad. No sé a dónde vive, porque también es. Sí, bueno, sí. Aquí tiene que dar 3.75. Allá, nosotros aquí al cine de aquí te estamos invitando. ¿Cómo venís? Ya es tu problema. Y para este fin de semana. En Estados Unidos. Y para ver 300. Así que apúrate. Es como $8 en los Estados Unidos. $8 no es carísimo. $9, papo. En estreno. Y si querés Yikes. Palomitas de maíz, puta. Y si querés un tojotón sin pan. Un tojotón. Bueno, señoras y señores, rápidamente también tenemos en este episodio de Comic Geekos, muy pero muy especialmente, Noticias de Comics. Adelante, Tico Man, con noticias de cómics para esta semana. Bueno, una noticia que les va a complacer mucho a los fanáticos de Alan Moore. En el 2008, no dice cuándo exactamente, pero en abril 8 se va a morir. No, sino que va a salir el volumen 3 de la Liga de Caballeros Extraordinarios. Va a ser una miniserie de 3 partes. Cada uno de los capítulos de esta miniserie va a ser de 72 páginas. Así que léanlo, vamos a ver si concluye la historia o cómo la deja. Pues según dice aquí, esta va a ser. Va a cubrir un periodo extenso de tiempo, va a terminar hasta el siglo XXI de contar esta historia. En otra noticia, estaba hablando David Goyer de su propuesta para una película de Flecha Verde. Dice que entre sus planes está hacerlo como una película de prisión, así que él va a hacer 10 minutos Flecha Verde en la película y después pum, lo van a zampar preso y lo van a meter a la cárcel con todos los enemigos que había metido anteriormente. Y se lo van a flechar. Entonces ahí, o sea, la historia va a ser de que él ya tenía tiempo de ser, sí, que él ya era un héroe establecido y todo, y en eso raja, lo meten preso y ahí rajan. Y ahí le rajan. Fíjate que me llega en el sentido de que no te van a contar la historia de dónde viene. Te lo van a contar, pero me imagino que como el flashback. O sea, los 10 minutos van a ser el usando el arco. Cárcel, ahí tirado, va a ser un flashback de 2 horas y media. Mientras, en la cárcel. Mientras Boba se lo está pisando, entonces está acordando de cómo se hizo él. Entonces está lamentando que no ha conseguido cigarros. Sí, cabrón. Bueno. Que, y eso va a ser, pues va a ser como sobrevive la impresión. Okay. Se va a unir, o sea, va a ser y al final lo mata un sniper. Se va a unir al equipo de fútbol. Sería va a ser mejor que fuera una prisión de mujeres. Flecha Verde, la prisión de mujeres. Toma, por favor, ¿Lo oíste? No. Se va a unir al equipo de fútbol y va a ser el arquero de la prisión. Oh my God. Sí, no, te lo había ganado. Ah, gracias. Gracias por ser honesto y recuerdo. Ay, Dios mío. Bueno, continuando. Tan malo que fue Benelche. Sí. Fue como Octagón. Sí. Vaya, amigos, para los que no han visto Octagón, ese es un ejemplo claro. Sí. De que algo súper malo te mata de la risa. Se puede hacer bueno. Exacto. Bueno. Muy bien. Y ya tenemos tiempo que no vemos Octagon. Sí, por años. Solo por favor, si lo dan a las 8 de la mañana, el día domingo. Si lo dan a las 8 de la mañana, el día domingo, no quiero que me estén hablando. No, el sensei fue el que estaba llamando a la mano, ¿no? Vos me hablaste. Ah, yo te hablé. Sí, le hablaste al sensei y me hablaste a mí. Pues el 6 te mandó el carajo, pero yo de baboso lo fui a ver. ¿Ya la viste? ¿Sí? Caballeros, les recuerdo que estamos en el show. Ah, perdón. Perdón. Tenemos que hablar acerca de... Vamos a hablar serios de ahora en adelante. Bueno, ¿vas a seguir todavía con... ¿Hay más noticias? No, eso lo es. ¿Estuvo? Entonces... ¿Vas a seguir hablando 6 Julio, si tenían lo... Bueno. ¿No? Julio está buscando material. Estoy buscando, pero son noticias algo viejas. ¡Piensan en Friends! Se acabó Friends, señores. Cancelan Seinfeld, demonio. Cancelan. Vale, bueno, adelante entonces, Tico Man, ¿con qué serie vamos a empezar esta vez? Con la carnita. Con la carnita en este bueno, episodio. Bueno, vamos a ir en orden alfabético y vamos a hablar de Black Lagoon. Este es un anime fabuloso. No sé, el músico ahí se va a poner. Aquí estamos. Este es el opening, por cierto. Sí, el opening. Es la apertura. Cuando están abriendo a la mamallita. Sí, hombre. Bueno, este Black Lagoon es una serie de manga y de anime creada por Rei Hiroe. Está. Es un héroe, el hijo de puta. Es un hero, Nakamura. Esta historia sigue un equipo de mercenarios que se conoce como la Lagoon Company. Ellos están basados en la ciudad ficticia de Roanapur, en Tailandia. Ellos andan en un... son contrabandistas, más que nada son mercenarios, pero tienen un barco, un bote de torpedos que se llama el Black Lagoon. Ahí sale el nombre. Una de esas barcazas que tiran cargas de profundidad. Sí. Ahí Julio ya las conoce. Sí. esta serie es de acción, entre acción y comedia, digamos. Me ha gustado mucho porque tiene un mix bien a lo Cowboy Bebop. O sea, tiene episodios con que son bastante chistosos, otros que son pura acción, otros que son como... hay unos que es la de la bicha que anda con un shorts como de jeans. Ajá, que anda shorts de Daisy Duke. Ajá. Y dos guamas. Bueno. Guamas en español, en castellano son pistolas. Sí, yo creí que... la cabecita negrita apretada. Ah, también. Tiene un par de misiles ahí. Bueno. Ellos, la Lagoon Company, ellos mantienen relaciones cordiales con todas las mafias que mantienen el balance de poder en esta ciudad de Ruanapur. Ahí tenemos a los Triads, al Yakuza, la mafia rusa, personificados en el Hotel Moscú, se llaman, se hacen llamar. También tienen colombianos e italianos ahí. ¿Y la 18? ¿Oh? ¿Y la 18 y la MS? ¿No? Ah, no, eso no ha llegado ahí todavía. Todavía no ha llegado a Japón. Dice que Ruanapur es una ciudad, es bien al estilo Mos Eisley. Ahí es Wretched Hive of Scum and Villainy. De ahí tenés mafiosos, asesinos y contrabandistas, pero así te están saliendo hasta de los muros, así, de todos lados. Se caen de los techos. Cabal. Sí, incluso. Preparan techos también, algo. Uno de mis. Estaban gobiando los pines. Está cambiando focos. Y se caen los techos. Una de las historias favoritas que tengo es de una bicha que es falsificadora. Entonces se escapa de la mafia donde lo tienen. Entonces. Los mafiosos que la tenían le dicen a todos los cazafortunas que vaya, miren, tanto pisto al que agarra esta bicha y la trae aquí de vuelta, y tenés a toda la mar así encima de persiguiéndola, y ella toda la mar encima de la bicha, y ella contrata a los Lagoon Company para que la protejan. Es un buen episodio. Ahí también se ve todo el verga de mar que hay criminal. ¿Episodios? Bueno, ¿cuántos? Episodios, son 24 episodios. Es cortito. Sí, es corto, ya terminó. Se dividió en dos temporadas. La primera temporada se llamaba simplemente Black Lagoon. Empezó en abril 8 del 2006. Sí, ya ven, es hoy en la historia. Y terminó en junio 24. O sea que en abril 8 salió el primer opening. Sí. Se abrió la serie. La segunda temporada se llamaba The Second Barrage. La segunda ráfaga. Ah, perdón. La segunda ráfaga. Según yo, iba a ser la laguna más negra. No touch me. Era aguas negras la laguna. Se fue del 2 de octubre al 18 de diciembre del 2006. Entonces, los personajes principales. Está un chamaco, un japonés. Una chica, un chico, un perro. La Lagoon Company son 4 integrantes. Uno es Rock. Él es como el personaje principal de la serie. Es Rock Livos. No, se llama Rokuro Okajima. Es un japonés que de apodo le dicen Rock. Es un empresario japonés, es un salaryman que trabaja para Industrias Asahi en Tokio. Pero lo secuestra la gente de Lagoon Company. Él llevaba un disco con información bastante incriminatoria que la compañía de él estaba vendiendo al gobierno chino. Parece que eran planes para plantas nucleares que es ilegal, parece, pasarles esa información a China. Entonces él no sabía qué información estaba pasando, pero él había dado el trabajo de transportarla. A los Lagoon Company, que en ese momento solo eran 3 integrantes, una mafia que sabía que transportaba información valiosa, les dice que vayan e intercepten esa información. Entonces en ese momento, aparte de llevarse el disco que él cargaba, también se lo llevan a él. Les dicen, bueno, tal vez lo secuestramos y nos dan pista por el rescate, pero la compañía decide abandonarlo, dejarlo a su suerte, y es más, manda mercenarios a tratar de matar a Lagoon Company con todo y el bicho. No sé, me siento como en mi oficina. Que te han abandonado. Ya están queriendo matar, ¿o qué? La onda es que él colabora con ellos y al final logra salir con vida y se une a ellos. Porque dice, ya me abandonaron, me mataron prácticamente la empresa. Me mataron en vida, y entonces empieza una nueva vida ahí, o sea, en Ruanapur. Se hizo mercenario. La siguiente es Revi, nombre completo Rebeca. Ella es Yo era Trevi. Bueno, medio de verga también. Es de descendencia china. pero nacida en los Estados Unidos. Ella es el músculo, la principal peleadora de Lagoon Company. La bicha es una de las pistoleras más letales de toda la serie. Es la de los Daisy Dukes. Es la de los Daisy Dukes y las guamas. Tiene gran habilidad con las armas de fuego y también para esquivar balas, así tipo Jet Li, Chow Yun Fat, así, se pega brincos y todo. Que no tenga brazaletes también. ¿Perdón? Que no tenga brazaletes. Nada. Está hablando. No entiendo. Toque los títulos. La mujer maravilla, hombre. No, los esquiva, no los deflecta. Tiene un carácter muy volátil y gran pasión por pelear. Ella es una asesina a sangre fría. Debido principalmente a una niñez muy difícil que tuvo allá en se ve medio Tomb Raider la bicha, ¿verdad? Sí, eso te iba a decir. Es bien atractiva y el diseño recuerda mucho a Lara Croft. Ahí bien podemos hacer un verso algún día de estos. Uh-huh. Ella llega a apreciar bastante a Rock y lo protege bastante durante las peleas. O sea, ya le anda aplicando. Se tranquiliza. Fíjate que ya para el final, alguna bicha se que se le acerca al Rock. Ya, hijo puta. Ya, le anda aplicando. Anda queriendo. Sí. Y el Rock le hace caso. Para variar a ser del otro bando. Que mira, es media culerada. ¿No? Te la avientan como tres cheras en la serie. O sea, que la bicha anda ganosa nada más. Se anda calenturiendo. Se pone a batear y solo salsa. Solo foul ball sale. Sus armas preferidas son sus Beretta 92F modificadas, cromadas, arregladas con cañón extendido para adaptar silenciadores. Y ella es ambidiestra, o sea que su apodo es Two Hands. Con las dos manos. Right. Mira, me preocuparía si fuera Three Hands. O sea que es by curious. Que fuera One Mouth. Never mind. Bueno. De ahí está Dutch, que él es el jefe de Lagoon Company, también bastante hábil para pelear. Él es un estadounidense veterano de Vietnam. Él es el que mantiene los contactos con todas las demás mafias que son sus clientes, pero no se involucra realmente con los negocios de ellos. Simplemente les transporta toda la mercadería robada e ilícita. Tiene buena amistad de varios años con la jefa de Hotel Moscow, que es la mafia rusa. Con la bala laica. Que al parecer le debe favores. Mira, es un gran negro, hijo puto, sé que no sé qué favores le debe. Hay que te quedar los favores. Chaval. Saber qué favores le hizo. Bueno. Después tenemos a Benny, principal mecánico y tech geek de Lagoon Company. Él no se mete en las peleas, sino que se mantiene dando apoyo moral y apoyo logístico durante la pelea. ¡Vamos, equipo! ¡Es el cachiporrista! ¡Vamos, pinche, eso es la mierda! Ponele cuando está andando duro así en la lancha, está él con el sonar, el radar y todo eso. O sea, él es el mecánico. También a veces en algunas persecuciones de automóvil, él es el que maneja el carro y es bastante hábil manejando. Y le cambia el aceite mientras paga en la persecución. ¿A quién? Ah, a la chica. ¡A la chica! ¡Qué hábil es! Sí. No deja que nadie se la toque. Por cierto, él se terminó, no sé si dando, por lo menos terminó así con la falsificadora esta que les digo. ¡Verga, bicho! Sí, te voy a revisar la maquinita. Después, otra de las personajes principales es Balalaika. Ella es la jefa de la rama. Esa fue la primera chucha que mandaron al espacio. ¡Ay, Balalaika! ¡Ahí va! Es la que mandaron a la luna, ¿no? Al espacio, perdón. ¡Puta, la luna! No sabemos si volvió. Bueno, sí, volvió. No volvió. No hay mapa. No, sabes que no era otra chucha. Que... No viste la canción de Mecano, no regresa. No regresa la Balalaika. Es que dijeron, ¡ay, Balalaika! Cuando iba a montar en el Sputnik. ¡Ay, Balalaika! Cuando chocó con el challenge, ¿no? Bueno, es la jefa de Rana Pur de la mafia rusa. Kuala Lumpur, eso es Singapur. Kiko, no, está en Tailandia. Ah, okay. Ella tiene buenas relaciones con la Lagoon Company, pero muchas veces ha demostrado su lado criminal y te hace recordar que es una criminal implacable. Ella tiene un distintivo que son las que le pueden poner placa. Que fuera chuzón. Ojalá que no vaya a quebrar los dientes. En los dientes, ¿no? Le ponen nunca. Su distintivo son las quemaduras que tiene el lado derecho de la cara. A veces, como insulto, le dicen Fry Face. Ella mantiene en reserva a miembros de su ex unidad del ejército que combatieron con ella en Afganistán. Los utiliza para trabajos especiales y por su alto nivel de entrenamiento son muy temidos a cualquier lugar al que van. Y esos son. La serie es muy buena, les digo, tiene un buen mix. ¿Cómo está la animación? Acción. La calidad de la animación y del dibujo. Tico. Chivísima, no baja en ningún momento, se mantiene bien. ¿Compararla con, bien dinámico, con otra serie? Como les digo, es En calidad, mira, de animación. En calidad de animación, como les digo, es bien parecida a Cowboy Bebop. O sea, bien fluido. Las escenas de acción son rápidas. Hay muchas chivatadas así de mara saltando de techos, persecución de carros. Pero el diseño ya en sí, el diseño de personajes es bastante único. Pues. No lo compararía con Cowboy Bebop. Yo me acuerdo que yo vi el primer capítulo nada más. Ajá. Y me dejó no la animación, sino que el diseño de los personajes me dejó con un mal saborcito. O sea, no fue eso. Porque quiero ver ya el segundo. Muy común, querés decir. No sé, nada especial. Hubo algo que no me hizo clic. Choteado. Quiero darle otra oportunidad de ver otro episodio. Tal vez la historia rellene ese espacio que ha dejado el diseño de los personajes. Sí, mira, ahí no me acuerdo con qué historia empiezan. Bueno, obviamente empieza con la historia que conocen a Rock. Después de eso pasan a otra historia, creo que es la de... De que está una chava que es guardaespaldas de un niño, creo, que está huyendo. Y esa es una historia de acción, más que nada. Después pasan otras historias un poco más serias. Hay historias... yo según entiendo, en el manga, yo solo he leído las primeras partes, como dos capítulos tal vez. Pero yo entiendo que en el manga, muchas de las historias del anime se ven ahí representadas, pero están fuera de orden. O sea que una historia que sale al principio en el manga sale hasta mucho después de ese final. ¿Y qué fue primero, el huevo o la gallina? Fue primero el manga. Ok. ¿Y hay más manga que episodios? Pues el, deja ver. Uy, no sé cuántos episodios hubo del manga, pero yo entiendo que ya terminó el manga. Ahí pueden buscar. Se los dejamos de tarea. Sí. Ah, vale. Bueno, yo se la recomiendo bastante. Manga son 6 volúmenes. Cabal, 6 volúmenes. ¿Y cada volumen tiene? Unos 6. Normalmente tienen 10 capítulos. Mm. Ah, pues sí, hay como que. Bueno. Entonces, véanlo. Recomendado, tipo. Muy recomendado, sí. Les digo, bastante buen mix de acción. Ahora, la parte de la animación. ¿Fanservice? Pues mira, en Daisy Dukes. Mira, la principal anda dando kicking high, así, en un chorcito corto. Tiene buena no figura. Le molesta tirar patadas. Hay bastantes visitas a Mara Criminal ahí, incluyendo bastantes pimps, o sea que ves hasta las bichas que tienen ahí los... En el background. En el background, ahí en el table dancing. También hay varias escenitas así medio fanservice. De 483 estrellas, ¿cuántas le das? De 10. Ah, no, de 10 estrellas, bien se va al 8. Ajá, y al 8. 8, 5 por ahí. No, es muy bueno. Véanla. Ok. Una pregunta nada más en la parte de la animación. En las escenas de acción y todas las escenas de acción, se mantiene la típica cualidad esa de manga donde, de nuevo, se mueve muy poco el personaje y es el background, es el que... Mírala cómo se mueve. Ajá. No, se ve de todo. Sí que es fluida la animación. Es bien fluida la animación. Pues, o sea, cuando están peleando, ves a la chica que va, esquiva un par de balas, después gira, tira balazos a derecha e izquierda. Sale, pega un vuelte gato. Mata a un compañero de él. Se pega en el pie. Sale atrás de la barra de un bar. Se muerde el labio. O sea, en el camino recoge una moneda de 5 centavos. Pero no dispara como la Fembots. ¿Mm? No. Lastimosamente. No. Bueno, buenísimo. Ah, entonces. Decís como la Afrodita. 8.5. No, para eso vean Godanar. 8.5 recomendada por Picoman. Sensei, ¿qué decís vos? ¿Buena o mala? Ni modo. Continuando entonces con el sensei ahorita corriendo como loco para quitar el mute del micrófono. Y aquí lo tenés también. Es lo único que he visto de toda mi vida de manga, de anime. Bueno. La siguiente serie. Ahí mandó un mensajito y ya lo vimos. No. Solo dice puta. Bueno, el siguiente que tenemos por acá, la siguiente serie que vamos a hablar en esta ocasión es Elfen Lied. Así que aquí está el opening de esta serie, que es como que más tranquilón el opening, por lo menos. El opening. O sea, la abertura es más. La abertura es más tranquila. ¿A qué se refiere? Que se hicieron más con cariño. Elfenlied significa canción de elfos en alemán. Pitri en alemán. No sabías, Julio. Sí. No. ¿Todos no sabes alemán? No. Yo me pasé a islandés de un solo, me cayó mal el okay. Hizo daño. Eso me suena a envidia. Sí, porque él solo habla suahili. Y habla con sus... Nada. Esa canción se llama Lilium, por cierto. Elfen Lied es el nombre de un manga y anime también japonés, creado por el autor Lin Okamoto. ¿Tokamoto? Okamoto. El manga tiene 12 volúmenes, el anime tiene 13 episodios y también un episodio OVA. Sí, bien corto, bien corto, cuenta una sola historia. La adaptación de anime empezó en Japón en julio 25 del 2004. El manga todavía estaba siendo producido, o sea que al final el anime varía un poco el final del manga. Parece que hay diferencias. No he leído el manga, lo siento. ¿Será que no les pegó para que no lo hayan continuado? No, la historia es autocontenida. O sea, el manga no sigue. O sea, cuenta una sola historia. La mayoría de animes tienen su inicio y final. No, no, pues sí, pero igual el manga. Pero y si no aprovechan todo lo que se ha publicado de historia del manga, me suena como que dijeron, hey, la Mara no le gustó. No, es que el anime alcanzó al manga. Ah, en 13 episodios alcanzó los 12 volúmenes. Ajá, entonces sí, ya al final varió un poco. En junio del 2002 empezó el manga y terminó en noviembre del 2005. Y en el 2004 se inició y terminó el anime. Ok. Yo vi el primer episodio, Tico. Y lo terminó antes el anime. Sería como si al terminar. Y ese sí me dejó picado. Es rudo. Esta serie es superficialmente, le voy a decir, asemeja a un manga de harén. Tiene el sentido que hay un chamaco y de repente como 10 de puta viviendo con él. Bueno, realmente son 4 chicas que se quedan viviendo con él. Y no son putas, ni hijas de puta, pero... Pero hasta ahí termina toda la similitud, porque la serie es muy violenta, es muy gráfica. Eso te das cuenta desde el primer episodio. Sí, es que el episodio... bueno, realmente la serie es de terror y suspenso. O sea, es muy gráfica, no la vean con niños chiquitos. Ni con un niño grande, ya, o sea, de 16 años para arriba. Desmembramientos al portoquier. Sí, mira. Vaya, la serie trata con varios miembros de una raza mutante que se llaman Diclonius. Diclonius en latín significa dos cuernos. Y cabal, estos son unos mutantes que tienen en su cráneo dos protuberancias óseas que parecen son cuernos realmente. Lo que pasa es que ellos en su cerebro tienen más desarrolladas ciertas partes del cerebro siempre. No estamos hablando de vos, papá. No, es Tarkus. Sorry, Tarkus. Sigue con la portada, Tarkus. Sigue. Queremos Tarkus. eso me suena de film. El tico que quiere. Queremos portadas. Bueno, la cosa es que ellos. ¿Quieres una mal portada? ¿Cómo? Bueno, la cosa es que los Diclonius tienen la habilidad de manipular unos brazos invisibles que se llaman vectores. Puta, los 2 minutos ya habían desmembrado uno. Ay, espérate, 4 minutos, ¿no? Puta, a los 2 minutos, así, cada minuto. Bueno, la cosa es que con estos vectores ellos pueden hacer de todo. Pues incluso, como estaban diciendo ahí, desmembrar gente. Pueden decapitar gente con muy poco esfuerzo. Dependiendo del mutante o de la Diclonius, pueden tener más vectores y con un alcance mayor. La principal de esta serie tiene 4 vectores con un alcance de unos 2 metros. De ahí salen otros Diclonius que tienen más alcance o más vectores, ahí dependiendo de la historia. También algo que pueden hacer es, esta chava, la principal, puede arrojar cosas con mucha precisión y con fuerza de bala, o sea que si no está fuera de su alcance de los vectores, simplemente agarra algún objeto que está ahí y te la avienta y te atraviesa. Pues ahí una de las cosas que se ve que hace, agarra un bolígrafo de un guardia que acaba de matar y atraviesa por el ojo a otro. Mira, y estos fulanos son monstruos mitológicos, son creaciones científicas de un científico loco. Son mutantes, ahí te revelan de que no son una raza aparte, sino que hay un virus que es el que causa esta mutación. O sea, suena bastante resentivo. Si y también el look del, del anime. Si te infectan, tenés probabilidad de tener un hijo o hija, porque no, yo no recuerdo haber visto hijos, niños diclonios, sino que solo niñas. Tienen hijas diclonios. O sea, a vos no te hace nada, sino que a tu descendencia. A tu descendencia. En general, la mayoría de estos son estériles. Pero Lucy, que es la principal, la diclonius que sigue la historia, ella sí tiene habilidad reproductiva. Por eso le temen tanto, porque dicen, bueno, nos puede reemplazar a la raza humana, puede. Pero muchos la ven como un potencial de crear una raza maestra. Mira, y los. Bueno, dale, pero los cuatro principales no son diclonios, ninguno de ellos. Entre los. El Chero y las cuatro fulanas. Entre los principales está. Hay dos diclonios. Ah, ok. Ya les voy a decir cómo está la cosa. La historia, como puede ver Rick y Julio, que están viendo el episodio, empieza con una diclonius que la tienen en un laboratorio, la tienen restringida con detrás de una jaula, camisa de fuerza, un cuarto cerrado. Yo le veo la camisa. Con todo. Yo solo le veo un casco de fuerza. Eventualmente logra escapar. Ella se le ve con un... Por cierto, el casco me recordó el diseño del casco a alguien que no me acuerdo quién. ¿Te recordó a alguien que no te acuerdas quién? Yo, eso se llama Alzheimer. ¿Sabes? El casco parece cara de Alien. Es que parece al de Penance, de no. Thunderbolts. No, también a Alien. Perdón. Puede ser, porque parece, en esa secuencia es como que es Aliens, como que se le ha escapado el Alien. Solo faltaba que abriera la boca y saliera la otra boquita. La boquita. ¿Verdad? Bueno, la cosa es que logra escapar esta chava. Ahí te revelan después de que le ayudan a escapar. Hay una persona que logra que ella se libere y empieza a matar a todos los guardias de esa. Que desalmada como los mata. Los deshace. Solo hay uno que se escapa, que es el administrador del local. el gerente. El supervisor de turno, ese vos. Él lo deja vivo, realmente pasa la parte de él y no a mí me dio la impresión, o sea, te digo, solo viste el primer capítulo de que no lo quiso matar. Ahí después te revelan por qué. O sea, básicamente ella y le también dice. También se ve que él no le tiene miedo, fíjate. No, es que él ha estado alrededor de diclones toda su vida. El bicho de saco. El bicho de saco, cabal. Este se llama Kurama, el supervisor Kurama. Vale, la cosa es que estás viendo el episodio. Se cayó una bicha. Bueno, entonces lo deja vivo. Al fin logra salir de donde está. Está en una isla, llega hasta la costa. Y ya cuando va a salir, un francotirador le pega un balazo en el casco que anda. O sea, en todo lo que ella está escapando de este lugar, anda con un casco de metal y nada más. Bueno, el casco le pega en la cabeza y... La bala le pega en el casco. El casco le pega en la cabeza. Entonces ella cae al mar y eventualmente llega a la playa en Japón. Están ellos, a ver cómo se llama el... ¿Dónde están? Están en Kamakura. La prefectura de Kamakura en Japón. Eso suena a un plato de sushi de ahí del Nippongi. Suena a un restaurante. También. Sí, podemos hacer uno ahí. En lo que llega ahí, llega y la ven este chavito que se llama Kota y su prima Yuka. Bien, Yuka, la bicha. Debe ser de un carácter, joder. La ven. Se pute Yuka. La Kota Yuka. Ay, creo que le este chavo. Y Pepeshk. Este chavo va a ir a la universidad ahí, en esa zona. Y los padres de Yuka le han ofrecido que él se puede quedar en un hospicio que es propiedad de los papás a cambio de darle mantenimiento. Entonces él va ahí con la bicha. Y o sea, que es el cheneque. Va pasando ahí por la playa y de repente ve a una chava chulona. ¿Chulona? Y dice, aquí me voy yo. Entonces va y ve que ella es completamente dócil, no sabe hablar. Lo único que dice es new. New, así como. ¿Del nuevo o del new? Del new. No sé. Y bueno, entonces bueno, dicen, bueno, la llevan, le dan a su camisita, se la llevan al hospicio. Ahí ven, darle comida o algo así. Ven que es una personalidad como que fuera una infante de 1 a 2 años. O sea, una de las primeras cosas que hace es que se orina en el hotel en donde llega. Pero los pendejos no le entendieron, sí, porque se estaba meando de como un minuto. Cabe la bicha. Y dice, ¿y qué pasó? ¿Tenés hambre? No sé qué. Mucha agua le dieron de tomar. Bueno, entonces descubren de que eventualmente se descubre de que la, el balazo lo que hizo fue que le dio como amnesia y le partió la personalidad a la Diclonius. Bien a lo Goku. Sí, se hizo buena. Y en su personalidad malvada, ella es totalmente desalmada, es una asesina a sangre fría. No. Incluso considera a los humanos como seres inferiores. Así, una de esas la tratan como de llegar a capturar y le dicen: mira, que por qué mataste a todos sus guardias, si yo no he matado a nadie. O sea, él no considera que la gente que mató es persona importante, pues. O sea, no, son como animales para ella. Entonces, animales. Entonces la serie después de eso ya gira alrededor de los eventos causados por la presencia de Lucy en la casa de Kota. Están los soldados que la tratan de recuperar, mandan, ya después cuando sigue matando soldados, le mandan Diclonius a traerla. Y aparte de eso, se descubre que el Kota tiene unas memorias reprimidas que tienen relación con Lucy. Que se van como revelando a medida avanzando la serie. Interesante. No les voy a decir qué, porque, es bien, bien interesante la historia, es algo trágica. La idea es que lo vean. Es yuca la historia. No, y te digo, así como te digo, la primera. Después de ver el primer capítulo, te deja picadísimo. No, sí, como están viendo ahí. Julio y Rick están viendo el episodio y no comiendo mucho porque es un gran sangrerío, o sea, es súper gráfico. No, pero mira, lo que me llega es la animación y el color buenísimo. Que tiene la animación está buenísimo. No, sí, está, o sea, muy bueno. Es de las series mejor recibidas, según estaba leyendo, de las series mejor recibidas de ADV Films. ¿Vos ya las tenés todas? Sí, ya las compré todas. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Ya te vinieron? Sí, sí, sí. Bueno, los personajes, está Lucy New, que es la Lucy New. Lucy Pleca New. O sea, es las dos personalidades en una. Ya le explicamos cómo va la onda. Ella, por una parte, es asesina, pero la otra parte es totalmente dócil. Eventualmente logra decir más palabras en su personalidad gentil. Pero no mucho. Será Diclonius también. Solo dice Robin. De ahí está, bueno, Kota, ya sabemos, él por un evento trágico en su pasado, como que tiene ese deseo de ayudar a chicas en peligro. Entonces, en parte a Lucy, también. Sí, sí. En parte Lucy y otras chicas que llegan a la casa de él. Está Yuka, que es la prima de Kota, pero como dicen ahí en Japón, al parecer, con tu primo no es pecado porque le anda aplicando. Sí. A la prima se le arrima. Pues sí, al parecer. De ahí se queda viendo con ellos una chava que se llama Nana. Vaya, es la Nana. Es la Nana. Es el subject número 7. O sea, el sujeto de prueba número 7 del laboratorio. Es una Diclonius. ¿Y cómo las controlan ahí? Ah, por ahí es Nana. Es Nana, que vale 7 en japonés. ¿Y a esos otros Diclonius los pueden controlar? Es que esta Diclonius tiene una personalidad más dulce y es totalmente leal a Kurama, que es el director el supervisor. Ajá. Es el único que ha sido como gentil con ella. Okay. Entonces, a pesar de que cuando la primera vez que se la ve, está encadenada a una pared toda ensangrentada y se ve que le han estado lanzando como bolas de cañón. Bolas de cañón. Ajá, para que ella la detenga con sus vectores. Entonces, como para probar la resistencia de los vectores. Entonces dicen, va, más fuerte. La deflectó más fuerte, pum. Esta sí le pegó, ok. Al fin le dimos, cabal, ¿no? Entonces así ven como miden la fuerza. Entonces, a pesar de eso, ella es bien leal a él porque siempre la trata por lo menos amablemente, aunque le esté haciendo pruebas todas. O sea, dice, con permiso, aquí va el cañonazo. Cabal. Mira, te vamos a hacer una prueba bien gentil. Disculpa que te dolió. Entonces esta la mandan a tratar de recuperar a la vamos Lucy. Vamos a ver si adentro tiene también vectores. La mandan a recuperar a Lucy y no lo logra. No le digo cómo, qué le pasa, pero es fuerte esa escena. Se cae. Una grada. Tienes que verlo. Al final se queda viendo con ellos. Sí, el Kota la recibe. Se hace buena, pues. Sí. El harén de Diclonius. De ahí está Mayu, es una niña de 14 años que también la adoptan. Ellos averiguan de que es una bicha que vive. Ha escapado de su casa porque el padrastro abusa de ella. Entonces. ¿Sería algo? No, sí, es bastante yuca. como la prima. Sí. Oh, God. Es que el vocablo se sale, el yuca. Los japoneses que inventan otros nombres. Y bueno, ya no les cuento más porque... Como les digo, la van a traducir como la tubérculo. No es lo mismo tubérculo que vértulo. No les digo más porque es una serie corta y si les digo cualquier cosa ya les conté todo. Bueno, así que fan service en cantidades. No, no nada. Sale mira, es que salen desnudas. Es que ya está allí sin nada. Mira, sí, pero es que no es la Lucy al principio no sale desnuda. Ya no es fan pero service. Sale destazando gente, o sea que no es como que ay, qué sexy, ¿verdad? Sino que simplemente es un tema adulto, pues. O sea, no te excita. O sea, no es nudismo así como pornográfico, sino que es... Vergaseo. Es chuloneo con vergaseo. Es desnudez, simplemente. Bueno, muy bien. Entonces, señoras y señores, con eso... ¿De 10 estrellas? De 10 estrellas, ah, sí, no, pues, se va bien el 9, cabrón. ¡Pucheca! Sí, está muy bueno. O sea, que a pesar de todo, está súper recomendable. Muy recomendable. Por cierto, no sé si vamos a hablar algo de Bleach y de Death Note, algo así, ¿cómo van, Rick? ¿De Bleach? Rápidamente, ¿cómo van? Bleach, no sé cómo van, porque tú lo estás viendo. Sí, ahorita... He visto un par nada más de las nuevas. Está buena, pero no le he podido seguir. Lo que ha pasado es que ya se ve... ¿Spoiler? ¿No? No, se puede oír. Lo que ha pasado es que el Aizen, el Shinigami de los capitanes que desertó... Que los traicionó. Que los traicionó al final de la primera saga. Ya está no haciendo spoiler, sus... No spoilers. Pues es que se no han visto la primera saga. Sí, vos ni la estás viendo. Yo la estoy leyendo. Ah, perdón. La cosa es que él ya empezó a hacer sus movidas. Aunque se fue un hiper recontra mega spoiler. Quítate los audífonos. Retrocede. Pégate la cabeza contra el muro y se olvidas todo esto. Vamos a pegar un balazo como le pega a la New. Bueno, este casquito. Eso, perdido. ¿Sabes qué? Me quedo con el spoiler mejor. Si Tarkus no manda portada, esta va a ser la portada de Julius con el casquito. Y un batazo a la cabeza. Bueno, ¿qué estaba pasando? Ah, sí, es el chamaco lo que está haciendo ya empezó su ofensiva contra los Shinigamis. Hay varios Shinigamis que han llegado a la Tierra a tratar de ayudar a Ichigo. Están así como entre cuidándolo y apoyándolo. Y ahorita lo que están es en los vergaseos. Sí, bueno, ya Julio ya está puso inquieto ahí con... Death Note, pues no Death he visto, Note, he visto no, hasta no, el 15 ahí, si no sé, no sé qué puta ha pasado. Yo sí siento que la historia ha pegado un bajón. Lo voy a hacer sin spoiler, es tan sencillo como el que he leído el manga. Ya acabó la primera sección y ya está comenzando la nueva... El segundo acto. La segunda parte donde ya se pone más intenso. O sea... El episodio que quedó, o sea, se acabó lo bonito, la parte detectivesca, y empieza la parte detectivesca, pero ya a grosso modo, y es Laito contra, no les digo quién, pero sí está, se pone más violento. O sea, como que le dieron vuelta al status quo de Laito contra, ¿cómo se llama? Contra L. Contra L, y está ya otro factor. Hay otra gente más difícil de tratar que L. Sí, porque L tenía, aunque él era policía, pues. Aunque él tenía su parte detectivesca, tenía mucha moral en lo que hacía, aunque hay unos momentos en los que él dice, hey, yo quiero probar esto con alguien, vea, a ver si de verdad se muere. Pero esta gente, la que viene después a tratar de agarrar a Light, se las pelas y se quiebra a medio mundo y no le importa qué es lo que tiene que hacer para detenerlo, pues. O sea, y tiene unas jugadas mucho más inteligentes que las que él le ha hecho. O sea, se pone mucho mejor. Así, lo que les digo es que ahora en adelante va a estar mucho más intrigante. Es que espero esa segunda parte empieza medio aburridona, porque... Espero de que no la vayan a hacer aburrida, porque el te digo, la parte que acaba de terminar, o sea, había una frase clave que no se dijo, y en el manga sí está. Esta nueva parte ya no tiene, sí, que no. ser, tiene que ser más, más, es más cruel, pues, o sea, es más fuerte. O sea, el Light ya se empieza a dar duro con gente que es mucho más inteligente que él. O sea, mucho más inteligente y hay una que es mucho más desarmado. O sea, hay uno que es mucho más desarmado que él. Vale, pero ya es cierto que ya van a salir spoilers. Sí, ya, quedamos ahí. Se te sale. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio de los Comic Geekos bien japonesado. ¡Hoy! Antes de terminar este episodio, quiero nada más que los geekos aprueben esta canción que mandó el sensei para el final del episodio. Así que la vamos a oír. Aquí va a ser un live screening para determinar si la ponemos o no al final. Hemos tenido mala suerte con live screening. Mira, la oigo demasiado en la maquila. Te toca ahí la mala seña. Quité esa voz. No, no sé, sensei. Es lo que dice el sensei cuando. Eso es lo que piensa el sensei del anime. Cruce. Sí, es lo que piensa el sensei del anime. Mejor ponerla. No, entonces no fue la de McDonald's. La ex intro. No. ¿Cuál es la de McDonald's? Pues que no entiendo no yo. No fue así. La de McDonald's entonces. Ese inside joke no lo comprendo. No, es que la de McDonald's empezaba con. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No, era parte del coro. No, pero no era eso, no, no, para nada. Vamos a seguir buscando a ver cuál era entonces. Sigue. Bueno, amigos, les recordamos que por favor nos pueden mandar emails a comicgeekos@gmail.com. Visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro, al blog, donde van a encontrar todos los episodios, a la tienda. Por favor, ayúdenos comprando mercadería. Y los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oirán al sensei decir "And I come to squeeze." Está en el baño. Sí, estaba en el baño. Ah, bueno, los dejamos en esta oportunidad con una cancioncita de un artista que está muy muy de toque. Se llama Coconi. Uh-huh. Está bien, vayan, si pueden, vayan, métanse al Podsafe Music Network, es music.podshow.com, busquen Coconi. Deletréalo. Así como lo dice, Coconi. Pero con K. Con C. Okay. Coconi. Coconi. Y latina, Y, doble E al final. ¿Y qué es? Mejor me lo pasan normal, con el puntito. En el puntito, okay. Coconi. Y van a ver la foto de la chera. Está. Ah, pues sí, canta bien. Y canta de bonito también. Además, la música es agradable. Bueno, lo dejamos con una canción que se llama Get Your Light Up. ¿Cuál foco? Gracias, amigos. Nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Sayonara! Danse yo no te haré. Ahí atrás de Matocho, pero no vas a chispear. Bye, bye.